Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Peonza. Yo soy Longinos. Este podcast va a intentar aconsejar un poco a los nuevos jugadores y a los que no son tan nuevos acerca de cómo disfrutar o de cosas curiosas o de el modo de juego en EVE Online. En este primer episodio, en el episodio 0, vamos a hacer un breve tutorial. Vamos a dar unos cuantos consejos sobre cuáles son las habilidades más importantes para una cuenta alfa, sobre cómo moverse en low y sobre las mejores opciones para que un novato saque pasta. Empezando por el principio, Peonza, ¿tienes algún tipo de consejo acerca de las habilidades más importantes a la hora de empezar en una cuenta nueva? Sí, a ver, siempre depende de lo que va a hacer el jugador, ¿no? Si vas a hacer industria, trades, si vas a hacer exploración o PvE, pero independientemente de lo que hagas, al final te vas a tener que montar casi siempre una nave. Entonces, hay skills comunes a todas las naves que van a venir bien. Por ejemplo, el CPU Management, ¿vale? Que te aumenta el CPU disponible en todas las naves para que seas capaces de fitearle pues, mejores módulos o lo que sea, ¿no? Igual que hay uno de CPU, hay uno para Power Grid. Las naves se fitean siempre con Power Grid y con CPU. Y esas dos skills son básicas para todas las naves, ¿no? Igual de Engineering, que son esas dos, hay cosas para manejar el cap, ¿vale? Que el capacitor es la energía que tiene una nave, que te vale para warpear, pues para utilizar módulos, ¿vale? Pues hay skills que te hacen que tengas más cap o que regeneres el cap antes, ¿vale? Esas skills también son muy importantes y te valen para todas las naves. Y luego aparte, pues están muy de otra sección de skills, tenemos el navigation, que ahí tienes pues para ser más ágil, para que tu nave sea más rápida, para que te gaste menos cap, eso es cuando utilizas el micro o el afterburner, ¿vale? Que son módulos para que tu nave vaya mucho más rápida. Y bueno, esas son un poco las skills a grandes rasgos, ¿vale? Sin meternos mucho en algo muy, muy específico, que te valen para todas, ¿no? Y también para empezar, estaría bien que, bueno, que no sé si lo tienen los novatos ahora de empezar el Cybernetics, eso para los implantes. Sí, al uno lo tienen. Al 1, bueno, pues no sé, me parece que al 1 te puedes poner algún implante básico, pero si no te da para alguno más bueno, pues el Cybernetics es la skill, ¿no? Que hace falta para eso. Para luego ya, pues dependerá. Para los que no lo sepan, estos implantes lo que hacen es aumentar tus estadísticas de tu personaje, que a fin de cuentas son las que permiten que aprendas más rápido o más despacio las diferentes skills. Dependiendo de tus estadísticas, pues hay unas skills que aprenderás más rápido y otras más despacio, ¿vale? Aunque no fuera el objetivo de este podcast, ya que lo ha sacado Peonza, sí que podríamos decir rápidamente que la nave a la hora de fitearla tiene tres limitaciones. A la hora de equiparla, que dentro de EVE Online es fitear. El capacitor, que es la energía que genera la nave. No puedes tener módulos que consuman más energía que la nave genera o te quedas sin capacitor en un tiempo determinado. El CPU, que es la capacidad de computación de la nave. Si los módulos que lleva superan esa capacidad de computación, no puedes. Y el Power Grid, que es el el reparto de power. ¿Qué coño es el Power Grid? La potencia, ¿no? La de la nave. Una cosa es el CPU, es el procesador de la nave. Mi nave tiene 50.000 teraflops, ¿no? Pero. Y la otra cosa es el Power Grid, que será pues los vatios, ¿no? De la nave o algo así. Claro, y tienes que elegir los módulos dentro de las limitaciones que tiene tu nave y de lo que te aumentan tus habilidades para escoger qué tipo de equipo vas a llevar en un momento dado para una misión en concreto. También decir que lo del fiteo y tal, o sea, para fitearlas son el Power Grid y el CPU. También hay otra que es lo de los rigs, ¿vale? Que bueno. Calibración. Sí, lo del calibration, que los rigs es un componente especial que no lo puedes quitar y poner libremente, ¿vale? Que cuando lo quitas se destruye y también tiene su propia medida máxima. Esos son los tres básicos, ¿vale? El CPU, el ProGrid y el Calibration. Y luego el capacitor, que es el que has dicho tú primero antes, ya depende de lo que te dure el capacitor cuando enchufes todo puesto en la nave. Sea, no te limita para fitear. Claro, si le enciendes el mechero y eso, pues se te gasta entera la Claro, batería, eso, vamos. si empiezas a enchufar todos los módulos a la vez, pues igual te quedas sin energía en 1 minuto o en 10 segundos o yo qué sé. O No, igual ni no. siquiera puedes enchufarlo todo a la vez, no sé. Claro, no enchufé la Game Boy ahí porque igual, ¿sabes? Te La Game Boy, cuatro cagas. móviles. Eso, Se vivirán del eso, frío. el cargador del móvil en la nave, no, que te chupa todo el cap. Resumiendo un poquito, entonces, Peanza, serían más que nada ingeniería, navegación. Sí, La ingeniería de skill, porque... navegación y la de los rigs, porque esas les van a hacer falta, ¿vale? Me parece que está en rigging. Seguramente se la den al empezar, o no sé si la tienen ya al empezar, pero el jury rigging es indispensable. Me parece que se la tendrán que subir al 4, casi, o al 3, ¿no? Pronto. Que es para tener acceso a algunos rigs, ¿vale? Para la nave. Igual al empezar. Nada más empezar, no hace falta ni poner el rigs a la nave, ¿no? Para hacer el tutorial. Pero en que lleves 3, 4, una semana, ya te vas a poner rigs. Sí, digamos que los rigs los puedes equipar siempre que quieras, pero tienen contraprestaciones. Cuanto más subes las habilidades de rigs, menos contraprestaciones tienen. Sea, para que lo entiendan, el CPU y el Power Grid te vale para fitear los escudos, las armas, la agilidad, o sea, para que mines más rápido. El rig no te hace que puedas poner una arma en los rigs. No puedes poner armas en los rigs, ¿vale? Puedes poner cosas que modifican lo que ya tienes puesto. Nada más. Perfecto. Vamos a hablar sobre cómo moverse o qué opciones tiene para moverse un novato en Lowsec. Longinos, ¿tienes algún consejo que dar acerca de este tipo de juego? Pues básicamente, a la hora de moveros por Lowsec, lo mejor es una fragata para empezar. Es lo más ágil, es lo que más supervivencia os proporciona, es más difícil que os lo pillen. Y si nos ponemos ya estrictos para empezar a moveros por allí, dentro de las fragatas, os diría que las fragatas de minería, la Venture, es excepcional para esta tarea. Es una fragata muy, muy rápida. Salta rápido el warp y lo más importante de todo lleva implementados lo que equivaldría a dos warp core stabilizer, que para los que no lo sepan, en este juego pueden evitar que saltes a warp con una serie de módulos que son los warp scrambler y los warp disruptor que evitan que saltes a warp y gracias a estos módulos implementados que tiene la Venture, nos podemos librar. Esto lo digo porque hay veces que estamos por ahí AFK, dejamos la nave pensando que no va a venir nadie y nos cazan, nos ponen lo que llamamos los puntos, que son nuestros warp core, perdón, los warp disruptor y los warp scrambler, y adiós nave, no la han petado. Con Esto esto normalmente tenemos. los guardias disruptores y scrambler le llaman punto, ¿vale? La gente de hispana de level le va a decir, me han puesto punto, le he puesto punto. Pues es eso, el guardia disruptor. Efectivamente, pues esta pequeña modificación que tienen las Ventures nos puede dar la última oportunidad en caso de que la hayamos cagado muy mucho y nos vayan a pillar, pues todavía podríamos saltar a Warp y librarnos por un pelo del culo recién afeitado. Que en principio. Muy explícito. En principio parece que con 1 o 2 semanas de skills, las opciones para hacer algo ofensivo dentro de Lowsec no tendrían mucho futuro, parece, ¿no? No, cualquier cosa que vayamos a hacer en Lowsec con 2 semanas de skills se van a limitar a curiosear por allí, a ver qué pasa, incluso ver alguna batalla de lejos y bueno, pues a lo mejor hacer algún plex defensivo de Factional Warfare, andar recogiendo módulos que se deja la gente por ahí, los Grex, pero un No, poquito más. teniendo en cuenta que vaya solo, porque ya lo vamos a decir que lo primero que tiene que hacer el jugador o lo que tiene que intentar hacer si quiere disfrutar lo mejor el juego es ir con un grupo de gente. Si vas con un grupo de gente, tú puedes tener una semana y empezar a pegar toñas en Lowsec. Aunque no hagas mucho, ¿no? Pero por lo Sí, menos bueno, esto estás ahí. es lo que dice siempre todo el mundo en los MMO, ¿no? Que hay que ir con gente y tal, pero en EVE Online es imprescindible. O sea, jugar solo a este juego no merece la pena. Eso sí es verdad. Bueno, hay gente para todo. Hay gente que explora en Null y es lo que, o sea, en Low y es lo, joder, en Warhol y es lo que le gusta y se tiran meses y meses explorando solos en Warhol. Quiero decir, opciones hay, pero no son tan satisfactorias tampoco. Sí, no, no es que te limitas. No puedes hacer muchas cosas, pero el hecho de no ir en grupo, si vas solo, llegará un momento en que te choques contra un muro que digas, joder, si tuviese aquí un colega, él podría hacer esto y yo esto a la vez, y seríamos los dos. No, no es uno más uno dos, es uno más uno cinco. Hay un par de cosas que a mí me gustaría que ayudarais a los novatos a la hora de moverse por low y que yo creo que se entremezclan y como tal a lo mejor podemos ir añadiendo un poco de cada una. Me gustaría que Longinos explicara qué puedes hacer una vez que entras en un sistema para moverte más o menos con seguridad y que Peonza nos explique un poquito cómo funciona el D-Scan y cuál es el uso que tiene. Bueno, pues enlazando con lo que va a contar luego Peonza sobre el D-Scan, diré que el D-Scan, Directional Scan, es tu mejor amigo. Es tanto la primera línea de defensa como la mejor utilidad para encontrar dónde está un enemigo. Si en el D-Scan está muerto, básicamente. O sea, es la mejor manera de prevenir. El que un enemigo te salte encima y te funda la nave. O sea, es lo más importante. Sí, básicamente el D-Scan es como tú ves una serie de naves en tu overview, ¿vale? Pues ves la estación o las naves que están en tu grid, que es comúnmente se le llama al espacio de unos pocos miles de kilómetros en una esfera a tu alrededor, pero puedes utilizar el D-Scan, digamos, para ver qué más hay alrededor tuyo que no ves en el overview, ¿vale? Y en el D-Scan tú le das a escanear y te aparecen pues naves, estaciones, drones. Ruex, que son los escombros de las naves muertas, hasta 14 AUs de distancia, ¿vale? Entonces, normalmente si estás tú minando ahí tranquilamente, para cuando ves la nave que te está llegando, está cayendo encima tuyo, para cuando la ves en el overview, probablemente ya es demasiado tarde. Pero si la ves en el descan, porque estás dándole al descan, el descan es inmediato, ¿vale? Es, digamos, tú le das clic y te actualiza la lista de cosas que hay a 14 AUs a la redonda, en una esfera alrededor de esa nave tuya, ¿no? Si lo ves que está el tío, que se está acercando a 10 AUs ya, bueno, no puedes saber que se está acercando, ¿no? Pero si tienes a un AU, estás en un belt en LowSec y limitas esa esfera, que la puedes limitar en rango, la limitas a un AU, sabes casi con total seguridad de que ese tío está yendo a por ti, ¿vale? En un belt en LowSec, quiero decir. Porque es un tema de rango, ¿no? El grid tiene un rango y el D-Scan tiene otro. Sí, El es que grid, el grid. que es lo que se ve en el overview, que es lo que tienes una proximidad cercana, que no recuerdo ahora mismo los kilómetros, no sé si alguno de vosotros. No sé, es que lo Yo creo que ampliaron y eran ahora me 10.000 parece que kilómetros o algo así, son. ¿no? Me suena. ¿Con cuánto? 10.000 kilómetros o algo así, ¿no? Sí, puede ser 10.000 o 20.000 o también se puede. Bueno, eso ya se puede Sí, ampliar, yo eso creo que ya lo es un siento poquito haciendo, más. pero es muy difícil eso. A ver, Pero. es importante que el D-Scan se entienda bien. El D-Scan es como una especie de sonar que tiene tu sonar o radar que tiene tu nave, Sí, un todas las sonar naves está lo tienen. bien. Y tiene es como una esfera, una malla esférica alrededor de tu nave que puedes manipular en radio y en forma, ¿vale? Lo que haces es que cada vez que lo activas te devuelve los resultados de lo que hay en la zona que tú, digamos, has seleccionado. Puedes tenerlo en forma de esfera. Hasta un máximo de un radio de 14,3 unidades astronómicas o AUs. Puedes cambiar ese radio de mayor a menor y también puedes cambiar el ángulo de ese sonar, de ese radar. Puedes tenerlo en forma esférica, en forma semiesférica, puedes terminarlo como un cono de 5 grados. Esto te permite, a fin de cuentas, especificar de alguna manera dónde está el objeto que tú estás buscando, ¿vale? Normalmente, para usarlo como método defensivo de prevención, lo que sueles hacer es hacerlo una pelota pequeñita de una U Entonces, en cuanto ves que algo se acerca a esa distancia de una U, sales por patas y hay pies para que os quiero. Porque si dejas que entren en rango de grid o en lo que aparece en tu overview, normalmente estás punteado y muerto. Efectivamente. Depende, pero si... Hay más opciones, ¿no? Sí, hay más opciones, pero vamos, si estás ahí acojonado y solo te fías del overview y llevas una nave lenta y tal, o una aventura, pues una aventura le daría tiempo a salir aún sin usar el descan, creo. Pero una nave más grande no. No sé si Longinos o Peonza queréis explicar más o menos cómo sería el proceso de una vez que entras en un sistema de Low y te quieres dirigir, por ejemplo, a minar un campo de asteroides. ¿Qué Eso, sería los lo Ginus que que sabe más haríais? de Lowsec. ¿Qué sería lo que haríais desde que entráis en el. Desde que atravesáis la gate hasta que termináis minando directamente ya en el campo de asteroides? ¿Y lo que harías Vale, entonces? pues entras en la gate, estás bloqueado, estás en modo invisible durante 1 minuto, creo que es, ¿no? Y tienes un campeón, ¿no? Sí, es 1 minuto. Un Joder, minuto. encima tienes un campeón, joder, Tienes macho. un campeón. Hay como cosas de 10 personas con calaveritas rojas parpadeantes que dan mucho miedo y se te ponen los testículos por corbata. Pues lo primero, espera, que te Lo interrumpa. Lo primero primero, es rezar a calma, Bob, ¿vale? calma. O Haces un sea, rezo a siempre Bob. que no panda el cúnico, ¿vale? Si tienes un minuto, aprovéchalo. Tienes 1 minuto, piensa, observa tus opciones. Vale, primero, ¿qué nave llevas? Como hemos dicho antes, tienes que llevar una fragata, porque como lleves un destructor, estás muerto. O Hombre, sea, si vas a si minar, irás con una aventura. Si llevas un destructor, está frito, ¿vale? Una vez que tal. Bueno, eso explicarlo un poquito más despacio, aunque nos demoremos un poco, ¿por qué con un destructor estás muerto? Un destructor, estás muerto porque tarda muchísimo más tiempo que una fragata en alinear. A la hora de hacer un warp, tú tienes dos cosas importantes que hacer. Primero, alinear. Tu nave tiene que apuntar hacia el sitio donde quieres saltar. Y segundo, acelerar. Entonces, ¿me estás diciendo que en el salto warp no puedes hacer curvas? No. Vaya mierda. Tú Es primero un salto que va alineas, recto. te pones en línea con el destino y entonces haces el salto warp. Efectivamente, tu nave acelera. ¿Qué es lo que pasa? Que un destructor hace ambas cosas bastante más lento que una fragata. Entonces, los enemigos lo tienen mucho más fácil para hacerte target y colocarte lo que hemos llamado antes puntos, los Warp Scrambler o los Warp Disruptor, y te han dejado clavado. No puedes hacer salto de warp, despídete de tu vida y de tu nave. Entonces, por eso llevas una fragata. Visualizas tus opciones, ves tu fragata hacia donde tiene más probabilidades de alinear rápidamente y saltas hacia allá. Una vez Claro, que ya buscas está. cualquier cuerpo en el espacio, ¿no? Que más o menos coincida con la alineación de tu morro. Efectivamente. Saltas para allá y rezas porque no te pillen. En principio, con una fragata va a ser difícil que te cojan, ¿vale? Una vez que ya estás a salvo, que te has hecho un save y demás, estás en medio del Ahora tienes que espacio. explicar lo de hacerse un save. Hacerse un save básicamente es hacer un punto en el espacio donde no hay nada y que solo conoces tú, ¿vale? Se hace con control B, se te abre una ventanita y le das a confirmar cuando estés haciendo un salto por el espacio y ese punto quedará única y exclusivamente para ti, ¿vale? Una vez que estamos ya en ese punto, Te bueno, acabo de descubrir lo del control B, tío. pues sí, tío. Nunca lo hacía así yo. Ven. No me... Una vez que estamos ya allí en nuestro punto medianamente seguro, porque en EVE Online no hay nada seguro, vamos a observar el cinturón de asteroides, porque suponemos que estamos mirando el cinturón de asteroides que nos interesa. Lo buscamos en nuestro overview, lo seleccionamos y nos fijamos a qué distancia está. Imaginemos que está a 12 AU. Apuntamos hacia él con nuestra cámara. Cogemos el D-Scan, lo ponemos a 12 AU de distancia y a 5 grados, de tal manera que estamos estableciendo un cono con nuestro radar que apunta directa, única y exclusivamente a ese cinturón de asteroides. Le damos a activar el escáner y no nos devuelve ningún resultado, lo cual quiere decir que ese cinturón de asteroides está limpio, no hay nadie peligroso. Podemos saltar tranquilamente, empezamos a minar nuestras cositas y siempre en todo momento, una vez que hemos llegado a ese sitio, tenemos que estar atentos una vez más desde el 10K. Lo ponemos a una U de distancia y a 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que en una esfera de 360 grados, en una esfera completa, a una U de distancia, cualquier objeto, normalmente naves, que lo traspase, nos va a avisar. Entonces, en cuanto nos avisa, ponemos pieza en polvorosa y nos va a avisar cuando lo activemos. Quiero decir que no avisa automáticamente. Claro, tenemos que estar todo el rato pulsando la letra V para que nos esté avisando, para activar este escáner. En cuanto veamos algo acercarse, no nos caemos a ver si es amigo, si es enemigo, si es el suelo acercándose, nada. Nos piramos. Huimos. Básicamente, atraviesas el campeo, en este caso que lo había, saltas a un planeta, por ejemplo, y a mitad de camino te guardas un save con el control B, que sigo sin creerme que Peonza no supiera que se hacían con el control B. Sí, siempre entraba en el People and Places y le daba Add Location. Supongo que seguramente si buscas hay formas más complicadas todavía de hacerlo. Sí, pero nunca había utilizado control B, te lo juro. Bueno, para estar viendo un Warhol durante 2 años, yo creo que ya iba siendo hora, ¿no? Saltas de la gate a un planeta. No, normalmente os van a recomendar que saltéis al sol, pero como lo recomienda todo el mundo, yo recomiendo que no saltéis al sol, porque si os están esperando, van a esperar allí. Saltáis un planeta aleatorio, hacéis un save a medio camino, y cuando llegáis al planeta, volvéis al save. Desde allí, como bien ha dicho Longinos, con el D-Scan escaneáis el campo de asteroides. Si no hay nadie, si no aparece nadie en el D-Scan, saltáis al campo de asteroides, empezáis a minar, colocáis el D-Scan a una U alrededor y en 360 grados y aporreáis la V. En el momento en el que venga alguien, interrumpís el minado y salís por patas. A ese safe, a una estación, donde queráis. Me parece que en ese sentido sirve exactamente para cualquier actividad, ¿no? En este caso era minar, pero yo creo que sirve para cualquier tipo de actividad que puedas hacer en low. Sí, efectivamente. ¿Podéis mirar? Si vas a hacerte unas relics, unas datas de esas, o combates, matar NPCs, también vale. Sí, básicamente tenéis que dar por hecho que cuando alguien se te acerca no es con intención de darte una chuchón. Sí, eso es lo primordial. Tirarte la mejilla y decirte, ¡eh, bonito! Tenéis la herramienta del mapa del juego, que para este tipo de actividades es brutal, porque si abrís el F10 veréis que tenéis un montón de opciones para sacar información de ese mapa. Podéis ver las muertes que ha habido en un sistema en la última hora, en las últimas 24, las muertes de pot o de huevo, la cápsula en la que quedáis cuando revienta la nave, en las últimas 24 horas, en la última hora. Podéis ver cuántos saltos ha habido en un sistema, también en la última hora, en las últimas 24 horas, y gracias a eso, si lo que queréis es hacer una opción tranquila, podéis localizar los sistemas en los que no ha habido mucho movimiento últimamente e ir allí. Hay otras opciones que yo no controlo tanto, como son Dotland, que me parece que Peonza quería hablar un poquito del tema de Dotland. Sí, o sea, Dotland es como el mapa de in-game, digamos, pero es una página web, ¿vale? Que lo puedes buscar en Google, pones EV Maps y te sale el primer resultado. Y te aparece pues el mapa del EV, pero de otra forma, ¿no? Pues el navegador, con sus burbujitas, con sus enlaces entre los sistemas. Y aparte de la información que dinámica esta, ¿no? De cuántas muertes ha habido y todo esto, pues aparece información pues estática, ¿no? Pues si hay estaciones en ese... Que yo creo que en el mapa in-game también está de las estaciones, ¿no? Pero si hay belts de hielo, ¿sabes? Si te dedicas a minar hielo, pues no en todos los sistemas hay hielo, ¿no? Pues en el Dotland, en el EV Maps, pues puedes verlo, ¿no? Y es otra alternativa. Si jugáis con dos pantallas o tenéis dos pantallas, es buena idea tener una pantalla cliente EV y en otra pantalla, pues... el Dotland con el sistema donde estéis, pues para ver las estadísticas, ¿no? Más o menos. La verdad es que EVE, dentro de todos los juegos a los que he jugado, es el que más servicios fuera del juego tiene de todos los juegos que haya visto. Joder, pues es indispensable, la verdad. Parece una tontería cuando empiezas a jugar y dices, joder, tengo que consultar tantas webs fuera. O sea, tan complicado es ver esa información dentro, sí, es muy complicado. Entonces hay mucha gente que gratuitamente ofrece webs como EV Maps o con mogollón de información sobre el Factional Warfare o sobre hacer Rateon Nullsec. O sea, hay que consultar esa información, porque si te enfrentas solo al universo con la información que te da el tutorial del EV, no vas a llegar Bueno, de Vas hecho, a llegar lejos. el tutorial de beta recomienda usar el autopilot. No jodas. No lo has hecho, ¿no? No. Pues te ¿pero en recomienda. Serio? Te enseña y recomienda usar el piloto automático, tío. Nunca, no, nunca, nunca uséis el piloto automático. No hagas caso a eso. No, porque el autopilot, a ver, está bien, igual, no, no, iba a decir si te mueves por Heise que está bien, pero también está mal, ¿no? Tampoco. Porque te van a matar. Pero es que directamente te dice, tenemos que saltar a 4 saltos de distancia, sal de la estación y verás una A a la izquierda del capacitor, actívala. No, pues eso, a ver, que yo qué sé, que para familiarizarte con la interfaz y que sepas dónde está el autopilot, pues, o las cosas, ¿no? Pues para alguien que está en su primer día, pues vale, pues lo pones para que sepas cómo va. Pero el autopilot es una mierda, ¿por qué? Porque no te warpea a 0 de tu objetivo, o sea, no te hace warp a 0 de la gate, te hace warp a 10 y luego va poco a poco hasta la gate para saltar. ¿Qué pasa? La terminología que en esos 10 kilómetros que tienes hasta acercarte, habrá algún listo, no siempre, pero es probable que en alguno de los sistemas por los que pases con autopilot, habrá algún listo que diga, bah, pues me cargo a este tío. Y eso ya pasa en Highsec, pues en Lowsec desde luego morirás. Y en Nullsec, pues más de lo mismo. Bueno, vamos a entrar en la sección principal del podcast de hoy, que va a ser unos pequeños consejos, o vamos, una pequeña orientación acerca de cuáles son las mejores opciones, en nuestra opinión, para que un novato con pocas skills y un clon alfa saque pasta en este juego para acceder a el Plex en un futuro o para acceder a mejor equipamiento. Año 2730. Los humanos han colonizado por completo el sistema solar. Han tardado más de lo esperado, pero finalmente lo han conseguido. Hará falta otro milenio hasta que consigan desvelar el misterio que les permita viajar más rápido que la luz. Durante los próximos milenios, las grandes corporaciones lucharán entre sí por el control de diversos sistemas solares. Esta situación comenzará a cambiar en el año 7703, cuando se forma el primer agujero de gusano masivo supuestamente estable. Este agujero será descubierto cerca del sistema Canopus en 7987, cambiando para siempre el curso de la historia de la humanidad. Al lado cercano a casa se le llamará Adán, mientras que el lado por explorar será llamado la Puerta de Eva. Los exploradores que atravesaron el agujero de gusano nombraron al sistema más cercano Nuevo Edén, el mismo nombre que le pondrían posteriormente a la agrupación de estrellas donde se encontraban. Durante los próximos 2 años, la colonización del reciente espacio descubierto estaba en pleno auge, siendo los futuros hogares natales de los Amar y Galente, comprados y colonizados en 7989. La colonización continuará sin pausa durante las siguientes décadas, expandiéndose rápidamente desde Nuevo Edén hasta los límites exteriores del cúmulo. Estaciones, algunas que se pueden ver aún cerca del sistema de Nuevo Edén, fueron construidas para proteger las primeras puertas espaciales. Algunos planetas, no todos ellos habitables, fueron colonizados. Aquellos que no eran habitables comenzaron a ser terraformados, como es el caso de Caldari Prime, el Lumineir. Algunas colonias no eran del todo autosuficientes, dependiendo en gran medida del apoyo y suministros de la Tierra. Aún así, todo parecía ir como la seda. Sin embargo, la Puerta de Eve comenzó a tener problemas. No era tan estable como los primeros colonos pensaron. Los terranos comenzaron a construir un dispositivo que estabilizase el agujero de gusano para su uso continuado. Era un proyecto titánico. Incluso 70 años después no estaba terminado, aunque sí tenía la palabra IF grabada. Desgraciadamente, el estabilizador llegó demasiado tarde. El 20 de febrero de 8061, 74 años después de su descubrimiento, el agujero de gusano terminó colapsando, cortando de este modo toda conexión con la Tierra y su apoyo. el efecto que la singularidad produjo en las cercanías de la puerta fue absolutamente devastador. Todas las naves cercanas fueron completamente destruidas, e incluso a día de hoy, el lugar de la puerta permanece con una vorágine de energía en la que solo los más experimentados exploradores se atreven a acercarse. Los rumores cuentan que los restos de las naves terranas pueden ser encontrados alrededor de la puerta, supuestamente con tecnología bastante más avanzada de la que se disfruta a día de hoy. Los Hove, de acuerdo con el mismo rumor, han ocultado los restos para prevenir que caigan en las manos equivocadas. Ellos lo niegan, por supuesto, pero eso no impide que la gente siga expandiendo los rumores. Más allá de lo inmediatamente vecino, el colapso produjo fallos en las puertas estelares del New Eden conocido. El efecto del colapso de la puerta Aid en las colonias de New Eden no puede ser exagerado. Pese a llevar colonizadas por casi 75 años, muchas colonias no se encontraban ni tan siquiera cerca de ser autosuficientes. La terraformación no estaba completa en muchos sistemas, e incluso las colonias con planetas habitables se encontraban normalmente con problemas de suministro. Muchas colonias simplemente murieron por falta de ellos. La mayoría de las que sobrevivieron cayeron en las denominadas épocas oscuras, volviendo prácticamente a la tecnología medieval debido a la necesidad de sobrevivir como fuese. Eventualmente, cuatro civilizaciones se las arreglaron para volver al espacio y reclamar su puesto en las estrellas. Pero eso lo contaré otro día. Stop. ¿Podrías decirnos algo acerca de salvajear en Low? Ya que hemos aprendido a movernos por Low. Sí, básicamente, como hemos hablado antes del mapa y Dotland, son herramientas estupendas para ver dónde ha habido conflictos en las últimas horas, por el último día. Entonces podemos acercarnos a esas zonas donde ha habido conflictos. Yo suelo buscar sitios en los que haya habido por lo menos 300 muertes de naves en el último día. Te acercas a ese sistema, buscas un punto central, más o menos dentro del sistema, que quede todo a rango, y con nuestro 10-cam vamos a buscar, empezaremos por Wrex, por escombros que hayan dejado naves en batalla y demás. Entonces buscamos esos escombros y si encontramos que los podemos tener a mano, porque están, yo que sé, en cualquier punto al que podamos llegar con nuestra overview, pues saltamos para allá y... Si tenemos suerte, abrimos el Wreck y nos encontraremos que era una nave de alguien y se ha dejado ahí cosas. La recuperamos, todo lo que haya dejado, lo podemos salvajear y nos vamos al siguiente. Esto normalmente es alrededor de las gates, ¿no? O sea, de las puertas es donde más... En LowSec, ¿no? Sobre todo, alrededor de las gates y en los beacons, ¿vale? Como la gente hace faction a Warfare, pues suele haber palos y se suelen dejar los grux por ahí. Y... entraremos un poquito más tarde en el tema del faction a Warfare y ahí terminaremos un poco de explicar. Pero más que nada, para que sepan, sí que es verdad que en los beacons, en zonas de faction a Warfare, que es lo que explicaremos después, en los beacons puedes sacar un montón de salvajes. Sí, sacas un montón de eso. Importante, estad atentos también a los drones, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que va con drones y cuando les matan, los drones se quedan por ahí flotando y son una buena oportunidad de coger uno de los drones que, yo qué sé, a lo mejor si pillas un ojo Goblin 2 te puedes sacar por cada dron 100.000, 200.000 y ese queda. Bueno, tú venías de recoger algunos, ¿no? Sí, yo he estado antes un rato en un sistema, en Camela, y haber echado como unos 15 o 20 minutos en coger todo lo que había y me he sacado unos 15 millones en total. Es cierto que no iba solo con el Directional Scan, tenía en mi nave equipado un Expanded Probe Launcher, que es como un Probe Launcher normal, solo que te permite escanear naves y drones, y entonces me facilitaba bastante trabajo porque podía saltar directamente a donde se había dejado abandonada la gente los drones. Y los recoges al cargo y a vender. Recoges al cargo y a vender. Quería simplemente enlazar con el tema anterior de cómo moverse con el DSCAN. El DSCAN en este tipo de actividad es igualmente básico, igual que antes en el ejemplo de minar, ¿no? Sí, sí, el DSCAN vas a vivir con ello el resto de tu vida. O sea, y en este caso es súper útil porque es el que te dice dónde está lo que estás buscando. No, y aparte el Directional Scan, cuando estás salvajeando un Greg... Sí, tienes claro, que ser consciente de quién tienes alrededor. Lo tienes, como hemos dicho antes, en el caso de estar en un asteroide, lo tienes a una U a 360 grados para que en cuanto llegue alguien salga por patas. No te interesa que tener amiguitos ahí. Entonces, en realidad la dinámica es sencilla, es irte a un sistema de low en el que haya habido muchas muertes de NPCs en la última hora de... Bueno, de NPCs no, sino de jugadores. De jugadores en general. Sí. Y va, mirar a ver qué restos puedes rescatar, ¿no? Efectivamente, y cuando terminas con ese sistema te mueves al siguiente. Tienes que estar muy atento, entiendo, para que no te cacen las buenas gentes del sistema que quieren enseñarte su amabilidad. Efectivamente, hay mucho compañerismo ahí que te quieren mucha saludar gente dando y... amor. Sí, sí, low sex, the best sex, ya lo dicen por ahí. No me importa repetir mucho lo del DSCAN porque la gente que juega en high no suele utilizarlo nunca. Y en cuanto sales de HighSec, el DSCAN es la herramienta básica. Lo vamos a repetir ahora porque le voy a pedir a Peonza, si no le importa, que nos hable un poquito de las opciones que tiene un novato para hacer exploración. Bueno, la exploración es algo que igual no todos los novatos lo hacen, ¿vale? Pero se basa casi en su totalidad en provear, ¿vale? Que es un poco lo que ha tocado Longinus con lo de el Expanded Probe Launcher, ¿vale? El Probe Launcher es... un sistema que te permite, un módulo que te permite sacar unas probes que para escanear el sistema y para encontrar ciertas cosas a las que no puedes warpear de inicio, ¿no? Como por ejemplo a los drones, que no sabes dónde están, pero los puedes probear. Pues también, aparte de los drones, puedes probear otras cosas que son signaturas, ¿vale? Que las puedes ver en tu probe scanner, puedes ver si hay signaturas en el sistema y las vas a ir probando. Al principio están al 0%, pero bueno, vas haciendo, mira, es un tutorial, ¿no? YouTube, que hay mil tutoriales de cómo provear y te proveas una asignatura, y las asignaturas que dan pasta incluso para los más novatos son las relics y las datas, ¿vale? Que no hay en NPCs agresivos, simplemente es ir ahí, haces un minijuego, ¿vale? Que te hacen falta unas pequeñas skills, que no creo que cueste más de una semana subir esas skills. También las puedes consultar en cualquier página que hable del tema, y si no, las pondremos. Y te haces el minijuego, y cuando acabas el minijuego, pues aparece un contenedor y hay loot, ¿vale? Hay ítems que te metes en el cargo y que luego puedes a vender. Bueno, pues las relics estas dan una pasta para empezar de la hostia. El otro día yo y me hice un par de ellas, dos o tres, y yo creo que me fui a casa con 50 millones o algo así. O sea, que no sé cuánto me costó esto. Igual me costó media hora o 40 minutos. O sea, que... Y no porque tenga muchas skills lo he hecho antes, ¿eh? O sea, esto lo podría haber hecho un novato. Simplemente va probando los sites, todas las asignaturas de los sistemas que quiera Y cuando encuentra una reliquia, una arca, se la hace. Obviamente, como todo en este juego, cuanto más peligroso es el sistema, más recompensa hay. O sea, te darán más ítems las reliquias y datas de Lowsec que las de Highsec. Y más las de Nullsec que las de Lowsec, ¿vale? Contra menos security status tiene el sistema, más ítems da, en principio, ¿no? Eso es una buena idea, sin conflicto, vamos, sin tener que pegarte con nadie. Y entonces básicamente sería entrar en un sistema, escanear con el Probe Launcher y las probes, ¿no? Un poco y... igual como ha hecho Longinus, ¿no? Entras en el Lowsec, te haces un save, o sea, un punto ahí alejado de todo, te pones a probear tranquilamente, cuando sacas los... Atento al scan, ¿vale? No te vayan a estar probeando a ti. Y cuando encuentras el relic, pues vas ahí, te pones a hacer los minijuegos. Mientras haces el minijuego, pues de vez en cuando le vas dando también al scan. No vaya a ser que alguien haya proveado también ese relic y quiera matarte. Pero bueno, o sea, como lo del scan, siempre que salas de Highsec es indispensable, ya casi lo voy a obviar, ¿vale? Pues saltas te proveas el sistema y si ves que no hay relics en ese sistema, pues vas al siguiente, ¿vale? Para la información de si hay relics en un sistema, no lo hay, no está en ningún mapa, ¿vale? Ni en game, ni en game, ni en ningún lado. Tienes que moverte e ir buscando. Al hilo de lo que has dicho tú ahora sobre las skills y lo que dijo Longinos antes sobre los destructores, me gustaría sacar un par de temas de conversación que son recurrentes en la corporación de novatos que tenemos. Uno de ellos es el tema de que el equipo primario que recibes, que son fragatas, es un material que tienes que abandonar en cuanto subes de habilidad, cosa que en este juego no es cierta. Y la segunda es que la diferencia de skills hace que tú no puedas hacer tu juego porque hay un jugador que lleva jugando 10 años y tiene muchas más skills que tú. Cuando, sin embargo, las skills que aprendes para una determinada actividad son las mismas que tiene un tío que lleva jugando 10 años. Ese par de temas y cómo explicarlo a novatos, me gustaría que hablaseis un poquito acerca de ellos. Eso es complicado porque la gente no está, o sea, la gente que viene de otros MMOs no está complicada. Sí, es la diferencia de EVE, ¿no? Claro, es totalmente diferente. O sea, tú, por ejemplo, si te estás peleando con otro tipo que tiene una fragata y tienes las habilidades para las armas que estás llevando y para los escudos y de esa nave y tal, que una fragata, o sea, que eso no cuesta más que, no sé, un par de semanas tener unos skills ya buenos para llevar esa fragata y tal. La diferencia que vas a tener con respecto a las habilidades de un tío que lleve años jugando eso van a ser, pero mínimas. Y va a depender mucho más del fiteo que lleves que no de esas habilidades. O sea, del fiteo que lleves y de tu propia habilidad para hacerlo. No sé, si igual el tío se ha puesto a kitearte y tú eres más rápido que él, pues porque tienes un módulo que corre más. O que te la has fijado para que corras más. No solo eso, mucha gente se piensa que en este juego, como en otros, cuanto más grande, mejor. Es la manía esa que tenemos a veces de... Tengo la animación de nivel 50 y voy a reventar al de nivel 10. Mentira. Aquí una fragata te puede fundir perfectamente una battleship. Bueno, más que manía, y perdona que te interrumpa, es que realmente en otro juego funciona. O sea, no es una manía, me refiero, que no tenga base. En otros juegos sí que funciona. Llevas un 80 en el WoW, bueno, 80 ahora irán por 110. Un 110 en el WoW se le acerca a un 20 y lo viola. Sí, aquí es importante tener en cuenta que una fragata la vas a estar usando el resto de tus días en EVE siempre. O sea, no te creas que vas a dejar de usar fragatas. De hecho, yo creo que es la nave más usada que hay en este juego. Sí, además, aparte que la vas a usar para cosas, pues que si te vas a mover 20 saltos, joder, pues no te vas a meter en una battleship para moverte 20 saltos, pues te montas en una fragata o en una shuttle, ¿vale? Y te los haces en nada. Considerando que hay gente que no juega a EVE, ¿por qué no te vas a montar en una battleship para hacer 20 saltos? Porque no sé si lo ha dicho antes Loginus, porque el tiempo de que tarda en alinear una battleship es muy alto comparado. Igual una battleship, ¿en cuánto te alinea? ¿En 8 segundos? ¿O en 6 segundos? ¿O en 7? Sí, por ahí. Una fragata te alinea en un segundo. O en un segundo y medio. ¿Vale? Entonces, ese tiempo ya estás perdiendo 5 segundos. Pero es que encima el warp speed, es decir, a los saus por segundo, a lo que está yendo tu nave cuando estás en modo warp, el de una fragata es, no sé cuánto es el de una fragata, 6, 8, no sé, no, igual 3. Es el doble. ¿Cómo? 5, me parece. 5, y el de una battleship, ¿cuánto es? ¿1? 2, o por ahí. 1 o 2. O sea, que tarda sí, muchísimo pero... más y acelera más, o sea, acelera mucho más para alcanzar el... ese warp máximo en una fragata. O sea, no moverse por ahí con battleships es solamente pues cuando te tengas que mover, porque tengas que mover esa nave, no para mover, para comprar un libro, por ejemplo. No solo hablamos de velocidad de movimiento, que eso al final, pues bueno, le echas un poquito más y ya está, sino que una battleship, como hemos dicho, tarda más en alinear y es más susceptible de que te pillen en un campeo, en una gate, ¿sabes? O sea... Sí, Longinus, ¿no?, lo había adelantado ya con el tema de los destructores, que es la nave inmediatamente superior, entre comillas, a la fragata, pero sí que me ha gustado recalcar que, claro, cuanto más subes hacia arriba en el tamaño de la nave, más empeora el problema. Más lento alineas, más lento warpeas, tienes una nave que cuanto más grande es, más pesada es y se mueve con más dificultad. Eso es, tiene sus ventajas y sus desventajas todas las naves, ¿vale? Es decir, una nave pequeña es ágil, pega menos, es mucho más rápida y tanquea menos, pero bueno, depende de lo que quieras hacer. Igual eres tú la punta de lanza, digamos, de un combate, y la punta de lanza tiene que ir rápida por el objetivo para que no se escape, ¿vale? Y eso se utiliza un montón. O sea, te vas a una gran alianza con tus skills de 3 semanas o de 2 semanas o de un mes, y habrá gente en fragata a patadas porque necesitan gente que llegue rápido a pillar a la gente para que luego llegue la flota detrás para machacarlos. Tú puedes ser ese y con 2 semanas de juego, ¿vale? Y es súper importante que haya fragatas por ahí. Para poner, además, son metáfora, baratitas, ¿no? Te valen 1 millón o 2 millones una fragata, ¿no? Y no pierdes nada por que mueras. Para poner una metáfora, y entiendo que estaréis de acuerdo, es como si en cualquier otro juego la equipación que te dan a nivel inicial, bueno, a nivel inicial, un poquito después, a nivel 10, si siguiera teniendo utilidad para el resto del juego. Quiero decir, si en el WoW te dan una armadura a nivel 10, el equivalente en EVE sería que esa armadura tendría su utilidad incluso cuando ya estuvieras en nivel 80. Sí, desde luego. Que es algo que cuesta mucho explicar a un novato. Sí, bueno, porque es que la mayoría, yo, o muchos de ellos, empiezan con misiones, ¿no? Dicen, bueno, pues es que ahora está para misiones de nivel 3... Ya no me vale esta fragata, ¿no? Ya está como obsoleta. Bien, pero igual no te vale para misiones de nivel 3, pero te vale para otra tarea, porque no vas a hacer siempre misiones de nivel 3. Te vas a tener que mover, o te va a apetecer irte a la USEC a pegarte con gente, o qué sé yo, ¿vale? Eso es para su rol. Que no tiréis el equipo de nivel 20 que hacen. Eso es, no se tira nada. Sí, en todo caso se vende. A mí me gustaría rozar, aunque ahora mismo ya no es tan rentable como antes, pero sí esbozar a lo mejor un poquito el tema del market como opción para que los novatos hagan dinero dentro de EVE. El market básicamente consiste en que tú tienes dos tipos. Puedes hacer howling, puedes irte a una estación en la que se venda más barato que en la estación en la que estás, comprar allí, volver a tu estación y vender. Dentro de EVE, cada estación es un market cerrado. Cuando tú abres el market, no estás viendo todo lo que se vende en todo EVE. Estás viendo lo que se vende en tu estación y en tu región. Y te lo marcará. Te dirá, esto se vende a 4 saltos de aquí. Si lo compras a 4 saltos, no lo tienes automáticamente en tu hangar. Tienes que ir a esos 4 saltos y recoger el objeto. Eso da mucho juego. Porque tú puedes coger un material que se vende en tu estación a un precio, localizar que a 5 saltos se vende más barato, comprarlo, ir allí, recogerlo, volver a tu estación y venderlo más caro. Pero es que además, dentro de la propia estación, puedes ver que hay contratos de compra mucho más baratos que el precio de venta, comprar y vender objetos. El market es muy rentable, pero ¿cómo pensáis que está ahora con los nuevos impuestos y con el tema de lo limitadas que están las skills de los alfas? ¿Es viable? Yo creo que para un alfa está complicado, porque tienes que tener en cuenta que aproximadamente un 7,8% del negocio que vayas a intentar hacer se lo van a llevar los impuestos. Por lo tanto, tienes que buscar objetos que los compres un 10% más barato de lo que tienes pensado venderlos. Y no hay muchos objetos de ese estilo. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero creo que para un alfa está complicado. Para un omega, creo que se puede seguir haciendo. Y yo creo que de aquí todos hemos hecho nuestros pinitos con el market. y quien más quien menos ha sacado sus billions y ha tirado para adelante. Pero yo es una actividad que no recomendaría, entre otras cosas, porque puede llegar a cansar mucho, ¿eh? O sea, puedes terminar tomándotela como un segundo trabajo. Y yo no he venido aquí a un juego para trabajar, ¿no? Nah, es una opción, pero para empezar es mejor hacer otras cosas, ¿no? Igual familiarizarte más con la interfaz haciendo misiones o Factional Warfare o, yo qué sé, exploración. Pero es bueno, quizá si bueno tenerlo luego en cuenta, te, ¿no?, pica la curiosidad, ¿no? Pues siempre puedes es quizá bueno tenerlo en cuenta. Por si estás comprando un fiteo para tu nave y ves que uno de los módulos que le vas a comprar tiene un precio de compra mucho más bajo que el de venta. Quiero decir que a lo mejor puedes hacer la prospección del mercado, que es lo más complicado que tienes que hacer para dedicarte al market. Es decir, ver a qué precio se compra y a qué precio se vende. A lo mejor la puedes realizar haciendo otras actividades, como fiteando tu propia nave. Si ves algún objeto interesante, pues pones a comprar en vez de uno, 20 y lo vendes después. Sí, pero yo creo que la gente que le gusta eso ya va a sacar, o sea, no creo que tengas que explicar mucho, ¿no? Ya va a ver el market, va a ver el movimiento, va a ver las gráficas y va a decir, hostia, esto es como mis acciones de nueva Rumasa, ¿no? Aquí esto va a subir. No es una opción quizá para todos los nuevos, pero sí que si a alguno de los nuevos les gusta el mercado y el tema de la especulación, EVE es uno de los mejores simuladores de mercado que hay ahora mismo en el juego, aunque es un juego que no se dedica a eso, es simplemente una parte del juego. Sí, de hecho hay varios artículos científicos sobre eso, sobre estudios de la economía del EVE y manipulaciones, y bueno, es un mundo aparte. Y por último, ya que lo hemos comentado antes, cuando estábamos hablando del D-Scan y dónde encontrabas el mejor salvajeo dentro de sistemas de Low, sí que me gustaría que Longino, si puede, nos hablara un poquito, tampoco algo intensivo, ya haremos un programa más adelante acerca de ello, acerca de cómo conseguir sacar dinero con el Faction o Warfare. Sí, bueno, pues básicamente el Factional Warfare nos ofrece la oportunidad de conseguir una serie de loyalty points que nos otorgan por defender o por atacar los beacons de nuestra o de la facción contraria. Entonces, para este propósito lo que tenemos que hacer es apuntarnos en la facción que queramos. Yo recomiendo tener un personaje de cada facción. Porque los standings se fastidian, ¿no? Se fastidian los standings y además, dependiendo de en qué situación se encuentre tu facción con respecto a las demás, si va mejor que otras o si va peor, vas a recibir una serie de bonus en porcentaje de loyalty points que te van a dar, o sea, la recompensa. Por lo tanto, yo recomiendo siempre hacer esta actividad con un personaje que esté en la facción, digamos, ganadora. Entonces tú básicamente lo que haces es te apuntas al Faction Warfare, te buscas un sistema que te convenga, que suelen ser sistemas que no tienen mucha actividad, o sea, buscamos sistemas que estén tranquilos, nos vamos para allá y tienes dos opciones, o hacer un sistema enemigo, lo cual quiere decir que tú vas a atacar ese sistema, o hacerlo defensivo, que sería que te vas a defenderlo. Entonces buscamos si queremos defender un sistema azul, si queremos atacar un sistema rojo, que tenga un nivel de contested del 40 al 60%, o sea que esté bastante contestado, y nos vamos para allá. Buscamos un beacon, los beacons son diferentes, tenemos los novice, que solo pueden entrar fragatas, los small, que pueden entrar hasta destructores, tenemos los medium, que pueden entrar hasta cruceros, y por último los large, que pueden entrar todo tipo de nave. Entonces, si estamos haciendo ofensivos, pues vamos a llevar una fragata y va a ser complicado hacer cualquier otra cosa que no sea un novice, que es para fragatas únicamente. Entramos, matamos la rata que hay y hay un contador de unos 10 minutos que empezará a bajar. Cuando se termine esos 10 minutos, habremos terminado con el beacon y nuestra facción nos otorgará unos loyalty points. Básicamente un captura la bandera, ¿no? Efectivamente. Si vamos defendiendo, nuestra facción nos va a dar menos loyalty points, pero no tenemos que andar matando la rata. Y bueno, pues llegamos, entramos al beacon y nos quedamos por allí dando vueltas y lo defendemos. Cuando pasan 10 minutos nos dan nuestros loyalty points que podemos cambiar por recompensas y luego venderlas por ahí. Déjame adivinar, cuando nos quedamos dentro del beacon estamos aporreando el D-Scan. Siempre, siempre. Estamos en low, Eso es básico. Una vez que estamos en el beacon, ponemos nuestro discan a una U, 360 grados y V, todo el rato. De hecho, antes de entrar al beacon, antes de decidir a qué beacon tenemos que ir, la apuntamos con nuestra cámara, ponemos el discan a 5 grados y le damos a la V. ¿Qué hay bicho dentro? Va a salir para allá. ¿Para qué? Me voy a otro lado. Sí, porque además incluso el tema del Factional Warfare es que los Loyalty Points se reparten entre todo el mundo que lo esté haciendo cuando lo hace, ¿no? Aunque sea uno de tu facción, no conviene entrar en un beacon en el que hay uno de tu facción. Sí, es mejor no entrar porque se van a repartir los puntos y al final no rentabilizamos nuestro tiempo. Bueno, pues en un breve resumen, las cuatro opciones más o menos de las que hemos hablado hoy para hacer dinero teniendo una cuenta alfa y habiendo empezado en el juego es el salvajeo en low. El tema del market, aunque parece que hay dudas con respecto al tema del market, el tema del Factional Warfare y el tema de la exploración. Yo creo que deberíamos dejarlo para este primer programa aquí. Muchas gracias, Peonza, por haber estado con nosotros. ¿Tienes algún consejo final? A ver, sí. Que empiece los Ginus. Sí, bueno, yo recomiendo una cosa súper importante en este juego, que como dicen los yankees, the best ship is friendship, que viene a traducirse como la mejor nave es la compañía. En este juego es súper importante que juguemos con otra gente, nos busquemos una corporación que nos enseñe, todas las dudas que tengamos las preguntemos. Es muy importante, muy, muy, muy importante que investiguemos página web, que nos informemos. Y bueno, sobre todo tened mucho cuidado y el mejor consejo que os puedo dar es el 10scan es vuestro mejor amigo. Sí, yo creo que eso deberíamos recalcarlo un poquito más. El tema de antes de ir a una zona, aprender a moverte en esa zona. HiSec no es igual que LowSec, LowSec no es igual que NullSec, NullSec no es igual que Warhol. No hay ningún sitio seguro en este juego, ¿vale? Tú puedes fallar, pero lo importante es antes de meterte en low saber cómo moverte por low, porque si no va a haber gente que sabe mejor cómo moverse que te va a matar. Y exactamente igual para Null y para Warhol. Bueno, puedes saber hasta qué punto, ¿no? Moverte. Al final, la experiencia es un grado que tienes que palmar naves de alguna manera, ¿no? Desde luego, si vas con algo aprendido, vas a minimizar ese riesgo, pero nadie va a evitar que pierdas naves. De hecho, lo que iba a decir es en relación a eso, ¿no? Un consejo que leí en un post de Reddit o en el foro y tal, que decían para los novatos que le tienen mucho miedo, que normalmente le tiene mucha aprensión a perder la nave y que van con mucho miedo, y dices, pues lo primero que tienes que hacer es desdoquear con tu nave, una nave barata y fiteada y tal, y lo haces un self-destruct, ¿vale? Te suicidas y ves tu nave reventar en mil pedazos y dices, vale, pues yo sigo aquí, la nave ha muerto, la puedo reemplazar, que eso me lleva a la segunda cosa. La puedes reemplazar y no ha pasado nada, ¿vale? Y la segunda cosa es, no vueles nada que no puedas reemplazar. No metas todo tu disque en una nave y digas, ¡buah, ya soy la hostia con esta nave, ya me peto a todo el copón! Porque la perderás. Eso tenlo clarísimo, que ninguna nave dura para siempre, la perderás. Entonces, la regla de oro de Leve, si le preguntas a cualquier persona, te va a decir, no vueles nada que no puedas reemplazar. A mí un consejo que me parecía más interesante es cuando decían, cuando tengas dinero para equiparte y para comprar y equiparte 15 naves, hazlo. Y vuela. Vete a Low, vete a Null, vete a Warhol y piérdelas. E intenta aprender de cada una de las muertes que has tenido. ¿Por qué me ha pillado este tío? ¿Por qué ha sido más listo que yo? Sí. Porque normalmente Neve, cuando mueres, es porque alguien ha sido más listo que tú. Eso lo hacen mucho, y ahora que hay tantos alfas, veo muchos hilos de que cuando matan a alguien, gente que le pregunta, ¿vale? Que le envía un correo. ¿Sabes? Tú estás ahí, ves un explorador, ¿no? En LowSec o en NullSec o en Warhol, y tú vas ahí, te lo cargas porque el otro no está haciendo el descan bien o lo que sea, o te intenta atacar y tú lo matas, lo que sea, ¿no? Pues lo que tiene que hacer, o lo que está bien que se hagan los alfas y los novatos en general, es preguntar, enviar un correo al tío que te ha matado y dile, oye, ¿qué harías tú bien? ¿Cómo lo haría para evitar que me matase a alguien de la misma forma? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Porque os aseguro que el 80% de las personas os van a contestar, os van a dar consejos. O sea, otra cosa no, pero aquí se trata de la gente que no entra en raje por perder naves. Se les trata perfectamente. Y más de uno, si perdéis naves, os va a dar hasta la pasta que costaba esa nave. O sea, que la gente es muy buena gente. Te va a matar, porque te va a matar, pero luego te va a dar consejos y te va a dar isk. Lo que enlaza con mi consejo, que es que no se explote la cabeza. EVE no es un juego para aprender a jugar en una semana, ni en dos, ni en tres, ni en medio año, ni en un año. Y después de 2 años jugando, habrá muchos campos que todavía no tendréis ni puñetera idea de cómo se hacen. Tomadlo con calma, intentar aprender de todo lo que hacéis, pero tampoco os martiricéis con el hecho de controlarlo todo, porque es Ya, imposible. yo ya he aprendido algo, ¿eh? Sí, lo del control B. El control B. Madre mía. Bueno, este ha sido el programa de esta semana de Palabra de Bob. Bob nos protege y nos castiga por igual. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Peonza, muchas gracias a Muchas Longinos. gracias Y a ti. sobre Hasta todo, luego. intentad volar seguros. Hasta luego. Hasta luego.